dicen si quieren, no si no se mueren. Me estén nebuleando, yo sé quién tú eres. Si tiran se mueren, por mi corazón se mueren. Si es cuestión de calle y del honor que un hombre tiene. Dicen si quieren, no si no se mueren. Me estén nebuleando, yo sé quién tú eres. Si tiran se mueren, por mi corazón se mueren. Si es cuestión de calle y del honor que un hombre tiene. La máquina, como reserva que un camello, el cuco de ellos. Acompañó con los del sello, y Diego y doble verde, los diamantes en el cuello, y qué sé yo, si no lo identifico lo estrello, y más rayo, pa' que te parte un rayo, mejor yo te hago canto y de paso ensayo, pa' que no hagan fallo, se me salga un gallo, y si me pillan dando le hago ducha y callo, y que no pienten, que no estoy fácil, lo hagan que yo lo reviente, al frente su gente, dale tienten, pa' darle fuego y dejarle caliente 20, yo se lo puedo echar de frente. Antipático, luego para ella frente con un rifle automático. A la cara tu corazón se para cuando sientas que a doble U te dispara. 1998, grande era el bizcocho, decora bien como ocho. Oye Pinocho, tú no metes el ocho. El cubo de la historia controlando el santocho. Se los dije. ¡Boo!